y es hora de abrir los micrófonos para la crítica, la sospecha y la opinión. Palos pa'l Puente. Con ustedes, los académicos del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile, Karen Alfaro, Yerko Monge, Robinson Silva y Max Cortés. Palos pa'l Puente. El que no opina, no cruza el río. Hola, buenas tardes. Estamos de nuevo aquí entonces en Palos pa'l Puente, su programa que vuelve después de una semana de receso por las celebraciones de los 60 años del aniversario, ¿cierto?, de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Felicidades, señorita Fernanda Lucy. Felicidades. Hola, por su gran trabajo. Gracias. Mis aniversarios. Sí. Y está también con nosotros Yerko Monge, ya lo escucharon, sí, ahí. Muchas gracias. Es nuestra... Está sacando fotos. Claro. Tenemos sorpresas. Niño de la foto. Inagotable, Fernando. Nos escuchan aquí en Palos pa'l Puente por el 90.1 de la FM en Valdivia, ¿cierto? Radio Universidad Austral de Chile. Y también por su página web, ¿cierto? Vinculación con el medio. Ahí en esa página pueden escucharnos online si no están en Valdivia. Y por Periódico Resumen, también online, ¿cierto? En Concepción y alrededores. Y a través también de su aplicación TuneIn. Sí. Nos pueden escuchar ahí. Y en las repeticiones que se hacen aquí en esta misma radio. Sábados y lunes. Perfecto. Sí. Y también en resumen.cl el lunes. Sábado a las 3 acá en Radio Watch, ¿cierto? Exacto. Super. Y lunes a las 6 en resumen. Sí, resumen.cl. Sí. Dicho todo lo cual, Yerko pasa a tomar la palabra. Sí, y que también recuerden que tenemos redes sociales donde pueden comentar con el Facebook Palos pa'l Puente guión programa radial, o también a través de Twitter con el hashtag Palos pa'l Puente, o con la cuenta arroba pal guión bajo puente, como siempre. Perfecto. Ahí está, lo esperamos. Qué dinámicos andamos hoy. Sí, nos andamos rápido, que veníamos apurados. Digamos, sí, seamos transparentes con nuestro público. Oye, hoy día tenemos dos invitados que los voy a pasar a presentar. Voy a empezar por Vicente. Vicente Neira, hola, ¿cómo estás? Hola, gracias. Buenas tardes, gracias por invitarnos. Bienvenido, Vicente. Perfecto. Él es presidente del Sindicato Honorario de la Universidad de Chile, Santiago de Chile, ¿cierto? La Universidad de Chile, perdón. Y dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Honorarios del Estado, ¿cierto? Que está tratando de relevar todo el tema del empleo precario en las universidades chilenas, ¿verdad? Y también estamos con Francisco Tello. ¿Cómo estás, Francisco? Hola, buenas. Él es trabajador, ¿cierto?, de la Universidad Austral de Chile, y entre los dos vamos a conversar acerca de este tema de la precariedad laboral, de los trabajadores honorarios, profesores adjuntos, funcionarios, con precarizados, ¿cierto?, y todas estas formas. Y aquí nos encontramos con dos de ellos. Y con cuatro. Con cuatro, con, ¿sí?, cuatro. Que si ya, oye, en general están todos precarizados. Por fin soy un privilegiado, ya estoy contratado. Sí. No es chiste, de verdad. Qué terrible. No, sí, transparentemos las cosas. No, yo soy transparente con eso. Y bueno, pasemos al tema que nos convoca entonces. Vicente, ¿cómo surge primero la iniciativa de constituir, ¿cierto?, esta Unión Nacional de Trabajadores Honorarios? ¿En qué circunstancias? ¿Cómo se da eso en Santiago, sobre todo, que tú vienes de allá y ves la realidad allá, ¿no? ¿Cómo surge esta idea? A ver, en realidad la Unión Nacional de Trabajadores Honorarios del Sector Público, que se llamaba primero, hoy en día renombrada a Trabajadores del Estado, ha tenido una vida relativamente informal, en la cual sobre todo el debate articulador fue el tema de la obligatoriedad de cotización previsional para los trabajadores honorarios, sí, que debía ser a partir del año pasado, y después de una presión a nivel parlamentario se logró retrasar por lo menos en 2 años la obligatoriedad de cotizar. Vinculada a esa campaña se dio el proceso de articulación de los sindicatos honorarios existentes a nivel nacional, y hoy en día la Unión Nacional está en el proceso de conformarse en términos orgánicos oficiales, o sea, de generar una confederación para tener una estructura avalada por la Dirección del Trabajo. Pese a que eso aún no ha terminado, estamos en ese proceso, la Unión Nacional trabaja ya de forma coordinada a nivel nacional. Nosotros como sindicato de la Universidad de Chile no somos de los creadores originales, puesto que nos constituimos recién el año pasado. En mayo tuvimos las primeras iniciativas y luego a mediados de año la conformación oficial del sindicato. En ese contexto nosotros nos sumamos a la unión cuando esta ya existía. Ahora bien, como somos el primer sindicato de una universidad, y la Unión Nacional dentro de sus objetivos tiene justamente fortalecer la organización de estos trabajadores precarizados que somos los honorarios, nosotros nos hemos hecho cargo de intentar ayudar a los que son más cercanos a nuestra realidad, o sea, a las otras universidades donde se está dando este proceso. Entonces, por eso estamos acá y agradecemos a la gente de Valdivia que nos ha invitado a contar nuestra experiencia, que nosotros esperamos justamente que sirva para ayudar a esa organización. Oye, y en ese contexto, claro, tú hablas del sector público, ahora funcionarios del Estado, ¿cierto? En el contexto en que nos encontramos nosotros, universidades como esta, ¿verdad? Y otras más que no son necesariamente públicas o no son estatales, en estricto rigor son corporaciones privadas, ¿verdad? ¿Hay algún impedimento? ¿Es más difícil o más fácil? ¿O cómo se logra, digamos, la articulación de estos trabajadores precarizados, ¿cierto? Unirse junto con el otro sector, digamos, el estatal, el público. Mira, en estricto rigor, como tú bien sabes, entre los trabajadores del Estado no puede haber sindicalización por la aberrante legislación actual y solo asociaciones. Nosotros en la práctica, los trabajadores a honorarios del Estado, lo que hacemos es que nos sindicalizamos con la figura del sindicato de trabajadores independientes. Entonces, pese a trabajar para el Estado, con esta figura que es muy flexible, pero también muy débil en la medida en que no tenemos fuero sindical, no tenemos horas sindicales, ya ha ocurrido por ejemplo, en la séptima región, que se armó un sindicato y lo descabezaron completamente. Por ser esta figura tan flexible, puede permitirse que los trabajadores honorarios del Estado la utilicen para organizarse, y es lo que ha ocurrido de facto. Ya. Desde ese punto de vista, desde mi opinión, los trabajadores de una universidad pública, pero privada en términos legales, como sería la Universidad Austral, pueden ocupar la misma figura de sindicato de trabajadores independientes. Entonces, desde ese punto de vista, la figura legal a la cual ellos debiesen, creo yo, recurrir es exactamente la misma que nosotros tenemos. Ahora, ¿hay diferencias? Sí. Algunas facilidades en términos en que si es que se logra un proceso de negociación, no se puede llegar a la excusa de decir, ya a nosotros nos encantaría, pero pucha, la malvada dirección de presupuesto no nos deja meterlo en la glosa, porque en la práctica no pasan por la ley de presupuesto nacional. O sea, habrían algunas facilidades porque tú tienes un empleador que no se puede escudar de la complejidad del aparato estatal. Pero la figura legal misma del sindicato se puede utilizar la misma, pero hay ciertas diferencias que creo yo, una vez que se este proceso, van a tener que ir explorando también en términos de judicialización eventual de algunos procesos, etcétera, etcétera. Hay cosas que cambian, no estoy diciendo que sea lo mismo, pero la figura y el objetivo de lucha de apelar al fin de esta precarización, creo yo que es el mismo, y por eso creemos que nuestra experiencia puede servir a ayudar a este proceso. Por supuesto. Sí, porque además el sindicato, Fernanda, en este caso la universidad que tiene su sindicato número uno de trabajadores, también tiene condiciones. Tienes que ser un trabajador en el fondo con un contrato indefinido, que no es fácil alcanzarlo. Sí. Varios pasamos por hartos contratos definidos, además boleta honorario, antes de alcanzar ese contrato, y tiene que pasar un año además para poder en el fondo sindicalizarnos y en el fondo estar albergados bajo esta idea, que además como profesional siento que no nos representa al 100%, que son en el fondo otro tipo de necesidades que tiene el funcionario de la universidad. Sí. En ese sentido. Francisco, te incorporo a la conversación para que, ya que lo plantea Fernanda desde su propia herida. ¿Cómo ves tú el panorama de los trabajadores honorarios en la universidad? ¿Es masivo? ¿Es un sector importante de los trabajadores universitarios? Bueno, en términos generales, nosotros hicimos un catastro bien sencillo y contamos un aproximado de 450 a 500 trabajadores que están bajo la situación contractual de honorario. Y en ese sentido, bueno, en términos generales hay un abanico heterogéneo. O sea, hay desde funcionarios que están ejecutando actividades de servicio hasta, bueno, el caso de la mayoría de ustedes que están aquí, como profesores, u otras personas que son investigadores. Y al menos desde mi experiencia, yo salí hace poco de la universidad y ahora estoy justamente cursando un posgrado acá mismo. Entonces, en ese sentido, yo, aparte de estudiar, de ser estudiante, trabajo como bajo una figura súper rara, como que el típico estudiante que salió y está al alero un profesor, está en función y albergado bajo un, un montón de proyectos, pues. Entonces uno tiene que estar a la cola de eso, y ahí es donde entra la precarización laboral, claro, para los estudiantes, al menos. Claro, proyectos que duran un par de años, después, claro, se termina y hay que buscar otra fuente de financiamiento para seguir trabajando con el profe, ¿verdad? Claro. Es que es una figura bastante común, te diría que en todas las facultades, en todos los saberes, las disciplinas, pasa un poco lo mismo. Ustedes también están en lo mismo, Yerko y Fernanda, de manera similar también trabajando. Claro. Sí. Yo no soy de la academia nomás. Todavía. No lo seré. Nunca. Vicente, por favor. O sea, yo quisiera retomar algo que se mencionaba anteriormente, que es que los honorarios es una de las formas de precarización laboral del trabajo, y yo creo que hay que abordarlo desde ese punto de vista. O sea, en los últimos 30 años ha habido un aumento de la precarización laboral en la universidad. Eso toma la forma del subcontrato, gente que cumple las mismas funciones que antiguamente estaban internalizadas y que hoy en día se hace a través de una empresa de aseo, de seguridad o de hostelería. Los honorarios, que es otra de las figuras que es la que a nosotros nos mueve más cercanamente, pero también ataques a la carrera funcionaria dentro de la universidad, ya sea dentro de las universidades públicas, de la carrera funcionaria del estatuto administrativo, o también de la posibilidad de hacer carrera bajo el paraguas del código laboral, en el caso de universidades como la Austral. La situación es tan aberrante que hay lugares donde hay más del doble de trabajadores a honorario que cumplen labores permanentes que los que están contratados en la Universidad de Chile. Y acá estoy hablando no solo de personas que firmaron un convenio, que en el caso que yo conozco más de la Universidad de Chile son casi 20.000, sino que personas rutúnicos. O sea, sacando a la gente que firma más de dos, tenemos tanta gente que firma convenios como contratados. Perfecto. Después, de los que con esa figura están trabajando de forma habitual, cumpliendo dependencia, o sea, reciben instrucciones de un jefe, tienen que cumplir horario, etcétera, etcétera. En algunas universidades hay más del doble de esas personas que personas contrata. 80% de docencia en algunas facultades. Y están cumpliendo todas las labores estratégicas de la universidad: docencia, investigación, gestión y extensión. Entonces, son personas que están muchas veces trabajando codo a codo con otra persona que está contratada, pero en este caso está honorario y haciendo las mismas funciones. Haciendo las mismas funciones, trabajo, ¿no? Solo que si se rompe la pata en el trabajo, tiene que pagarse el hospital de su bolsillo. Si queda embarazada, ya no te vamos a necesitar más, y pierde el trabajo, etcétera, etcétera. O sea, estando sometido a la peor forma de precarización laboral, no solo en términos de continuidad, que es lo que tú mencionabas, sino que también a las condiciones prácticas. O sea, te despiden en diciembre para recontratarte en marzo, no tienes pre ni postnatal, ni después ayuda para los niños que están en edad preescolar, no tienes seguro de accidente, etcétera, etcétera. Es la precariedad laboral más absoluta que haya, no solo en términos de extensión de los convenios. Es interesante además que esta situación que tú describes se dé en el marco de la discusión de una reforma educacional que no entra en este tema. A la universidad hoy día se le está exigiendo, se le va a exigir, en teoría, ¿cierto?, que responda a una serie de parámetros de investigación, de gestión, de vinculación con el medio, de docencia, por de pronto, pero justamente recurriendo a estas figuras de precarización y de superexplotación laboral, ¿no? Tanto de los honorarios, y aquí yo también quiero decir que a la planta, a los contratados, cosa que los sindicatos parece que no atinan a entender, una cantidad de superexplotación increíble, o sea, los convenios, la firma de los convenios de desempeño son atroces, digamos. Y si bien partieron como voluntarios, hoy día son cada vez más obligatorios también. No sé, Francisco, ahora, ¿la precarización laboral se da en algún sector específico del quehacer universitario? Te lo pregunto, ¿por qué? Porque generalmente uno piensa en los profesores adjuntos como la masa de estos trabajadores precarizados, pero me da la impresión, y tal vez uno por desconocimiento, que los funcionarios, el funcionariado, los trabajadores de la universidad que hacen funciones no docentes, también hay un importante número a través de la figura que tú describías, que decías tú, hotelería, ¿cierto?, tercerización de distintas faenas, en el caso nuestro, por ejemplo, la jardinería, que es súper importante en nuestros campos, el aseo, ¿cierto?, la dirección de servicio parece que está llena de honorarios. ¿Has logrado percibir en el catastro esa situación o no? Sí, bueno, también hay un amplio conjunto de servicios que son atendidos por la universidad, que en los que están bajo la situación contractual de plazo fijo, que en la práctica se traduce en los contratos por un año, seis meses, y bueno, la tercerización, que es la que vemos frecuentemente con el aseo, con la seguridad, etcétera, etcétera. Y todas esas situaciones, nosotros como honorarios vamos a intentar abarcarla, dado que están sometidos a una precarización laboral similar a la que nosotros comprendemos como experiencia propia. Sin embargo, como habíamos dicho, la situación es bastante heterogénea. Entonces, suceden casos como que hay gente, conversábamos anteriormente, que le conviene estar a honorario, porque percibe mayor ganancia, porque cumple tareas específicas que no lo requieren estar necesariamente a contrata. Entonces ahí volvemos a la situación de que estamos en un panorama bastante heterogéneo y que abarcarlo bajo una figura legal es bastante difícil. Sí, adelante. Yo sobre eso, la realidad puntual de la Universidad Austral, obviamente que van a tener que ir desglosándola mejor una vez que se vayan constituyendo como sindicato, si es que eso puede ocurrir, y si es que se va en el fondo haciendo análisis cuantitativo. Yo la información que te puedo dar desde la Universidad de Chile, que parecida en ciertos aspectos, pero a lo mejor más compleja en otros, es que hay tres grandes grupos de trabajadores de honorario: los que están cumpliendo docencia, los que están haciendo funciones permanentes, administrativas, sean profesionales o no profesionales, y el personal de investigación. Son los tres grandes grupos. Cada uno tiene una serie de condicionantes específicos, demandas específicas también para ese subgrupo. Y a su vez, otro criterio para entender la forma que toma esta figura precarizada es el grado de calificación. Muchas veces los trabajadores más calificados tienen convenios de honorarios que le homologan beneficios. Entonces, tienen vacaciones, aunque no salga ahí explícito, si es que la persona queda embarazada le siguen pagando igual y ajustan la cantidad de horas dentro de la unidad, etcétera, etcétera. Pero también tienes entre el personal menos calificado, a veces en el personal calificado, pero más frecuentemente entre el personal no calificado, la no homologación de derechos. Entonces, en el caso de la Chile, secretarias no profesionales que llevan 10 años trabajando a honorario, cumpliendo horario, teniendo un jefe, haciéndose la revisión de su productividad, y que no tienen absolutamente ningún tipo de derecho laboral, ni vacaciones, ni aguinaldo, etcétera, etcétera. Entonces, también el grado de calificación y por ende cómo afecta esto entre las diferentes clases sociales es algo a tener en cuenta. Y allí se da el caso eventual de que hay personas que pueden no interesarle dejar de ser honorario. Sí. Pero en general ese es un caso, yo diría, marginal y muy arriba en el grado de calificación. O sea, el tipo que trabaja en el Banco Central pero mantiene alguna clase en la Facultad de Economía porque el estatuto administrativo se lo permite. Claro, pero es una persona que puede dar clases de forma habitual, que existe, pero bastante, ¿no? No está buscando entrar. Pero quedarse en ese grado, o sea, en ese caso puntual, para decir que esto no es necesario, es no ver que también hay un sesgo en términos de calificación y por ende de clase, en términos de los grados de precarización, y eso es algo que también hay que abordar. Entonces, por lo menos nosotros como Universidad de Chile lo que vemos es, tenemos una demanda que es inmediata, que es la extensión de ciertos beneficios a los trabajadores honorarios, y eso se puede hacer. Hay personas que a través de la organización en el Instituto Nacional de Estadística, en el Ministerio de Desarrollo Social, han logrado la extensión de beneficios a los trabajadores a honorario. Y después está el problema de fondo, que es cualquier persona que esté cumpliendo labores habituales, no necesariamente de jornada completa, pero sí labores habituales, debiera ser internalizado, porque la figura de honorario está pensada para una prestación de servicio, y eso es una falsedad. Sí, ahí yo puedo decir cosas porque me pasó a mí como experiencia personal, por allá por el 2005, trabajando en una universidad privada, ¿cierto? La Universidad de San Sebastián, lo voy a nombrar. En Concepción. Ah, ya, bueno, ya. En Concepción. Bueno, ya que me obligan a decirlo. Pasó esto, nosotros llegamos a un grupo de profesores, ¿cierto? Llegamos a entablar una demanda contra la universidad, demanda que ganamos, increíblemente. ¿Sí? Tuvieron que pagarnos vacaciones proporcionales, todos los derechos, ¿cierto? De un finiquito, todo lo demás. Y por eso traía a colación este tema que me parece importante, lo tomo de resumen.cl. Suprema acoge demanda por despido injustificado de trabajadora honorario en Municipalidad de Maipú. Básicamente, ¿cómo estos casos pueden llegar también a judicializarse? ¿Cómo a través de la judicialización podríamos tener una posibilidad, ¿cierto? Un camino, no digo que sea el ideal, pero por lo menos un camino para convencer, ¿cierto? A las personas que están en empleo precario a que pueden mejorar también su posibilidad de contratación. es triste, pero es como todo en Chile hoy en día está súper judicializado. Toda la vida política y la vida social se judicializa rápidamente. ¿Ustedes han visto casos de estos también, que lleguen a la justicia, que se generen todo este tipo de circunstancias? Lo que pasa es que hay algo que es importante tener en cuenta, que es que el año pasado hubo una unificación de jurisprudencia en la Corte Suprema. La Corte Suprema no ve fallos puntuales, sino que unifica jurisprudencia cuando dos cortes de apelaciones fallaron de forma discordante entre ellas. Entonces, el año pasado, en abril, la Corte Suprema, en función de un caso de la Municipalidad de Santiago, dijo, no, acá, en este caso, pese a que la persona estaba contratada honorario y pese a que el convenio honorario decía, yo a través de esto reconozco que no soy un trabajador, porque había subordinación, o sea, tenía un jefe directo, dependencia, horario, aunque dijera eso, esto es una relación contractual que no se le respetó, por ende, esta persona tiene que ser reincluida, se le tienen que pagar esos derechos, etcétera, etcétera. Entonces, esa unificación de jurisprudencia marcó un giro en términos de la posibilidad de judicializar los casos. Perfecto. Nosotros no creemos que la solución sea judicializar todos los casos. No tendríamos la habilidad y tampoco, o sea, acá hay un problema de políticas y de cómo también se pretende que una universidad que quiere cumplir un rol institucional para el país está dispuesta a precarizar a sus trabajadores. Perfecto. Creemos que la solución es política. Ahora bien, nosotros como sindicato, por lo menos en la Universidad de Chile, hemos decidido a partir de ahora comenzar a judicializar los casos que nos parezcan más aberrantes. O sea, compañeras que están siendo despedidas, se judicializa. Perfecto. Un chico que haciendo un proyecto de investigación se quebró la pata y se tuvo que ir a pagar la operación de su bolsillo, se judicializa. ¿Por qué? No creemos que la solución venga de ahí, pero si eso sirve para meter presión, lo vamos a utilizar en la defensa de nuestros sindicalizados. También el conflicto de los precarizados, ¿no? Claro. Para ir cerrando, Francisco, tú tienes una convocatoria que hacer. Sí, bueno, bajo todo este contexto, nosotros estamos haciendo una primera sesión de acercamiento, que ese es nuestro objetivo final para este foro que estamos haciendo, el cual se va a llevar a cabo ahora, en un ratito más, a las 7, en el NAMIAS, en la sala 202, nos cambiaron la sala. Pero estamos al lado, así que no hay problema. Sí. Y la finalidad es para, primero, visualizarnos entre nosotros, que es una cosa que muchas veces no nos tomamos en cuenta o no nos valoramos como trabajadores. Y estamos por ahí dando vueltas como colegas, pero no nos reconocemos como trabajadores. Entonces, este primer acercamiento es como un poco para familiarizarnos con nuestro, o como para vernos entre nosotros y discutir un poco acerca de estos temas que el Vicente está relatando y de las experiencias que están sucediendo a nivel de país. No solamente en la Chile nos contaba el Vicente que hay sindicatos, sino que se están levantando en otras universidades, y en este proceso nosotros queremos sumarnos nuevo, o en la eventualidad levantar un sindicato, pero también sumarnos a las discusiones, claro. A otra vez vernos a nosotros mismos como trabajadores que cumplimos un rol fundamental dentro de la universidad, y este no es reconocido. Perfecto. Echa la convocatoria entonces para esta y próximas oportunidades, claro, ¿verdad? Esta es la primera, así que esperamos tener otra sesión. Ya, pues, la boleta era por media hora nomás, así que lo dejamos acá. ¿Quieres decir algo? Sí, dos cosas. Uno, que por lo menos en nuestra experiencia organizarse sindicalmente sí es importante. Sí. Y dos, nosotros como sindicato participamos de la coordinadora No Más AFP y no podría estar en este espacio, que agradezco por habernos invitado. Segundo sin convocar bloque. Como sindicato el siguiente tema al paro nacional del 4 de noviembre. Exacto. Muchas segundo gracias. Bloque hacemos el llamado al paro del 4 de noviembre. Muchas gracias. Tenemos por la convocatoria en la página. Sebastián nos va a sorprender con un tema musical. Gracias, Sebastián. Salvando siempre. Y volvemos para el segundo bloque. Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estás a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de encuesarlo, más calles en somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucre exprimiendo a nuestra clase social. No les importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo. Los pa'l puente, la opinión crítica y la mirada de sospecha. Palos pa'l puente es una producción de los académicos del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile. Estamos de vuelta, nos pillaron justo ahí discutiendo que venía, que viene. Bueno, interesante el tema que tocamos, qué sí, bueno, sí. Un tema un poquito oculto esto de la precarización laboral en términos concretos. Así lo que bueno. Vivimos día a día, trabajadores, contratados, no contratados, profesionales, no profesionales. Y no solo en las universidades, muchas áreas de la producción en Chile y del saber. La explotación y sobreexplotación. En realidad es lo más común. Muy común. Eso o también que tú, en el caso de la universidad, por ejemplo, lo que sucede con nosotros profesionales es que no existe el cargo en la unidad. Por ende, a ti te tiene que pagar tu macrounidad, tu facultad, tu proyecto, qué sé yo. Y eso significa que tengamos además diferencias de sueldo, diferencias de gestiones, de tipo de trabajo que tienes que hacer. Es todo un tema. Sepo. Así que agradecidos por la visita de Vicente y de Francisco. Sí. Les agradecemos al aire. Aprovechamos de mandar saludos al compañero Max, que está en su casa. Ah, y qué lindo. No, y la compañera Karen, que no está tenía cosas modo que tesis. Hacer. Y la monotesis y la profesora Karen, que está en está este mismo momento exponiendo sus saberes. Divulgando su saber. En Valparaíso. En Valparaíso, sí. Creo que le fue sola en la jornada. Nadie, ninguno le acompañó a batalla. Oye, a propósito de Valparaíso. Hablemos de los resultados electorales. ¿Quién fue a votar? Y a propósito primero, de Maipú. ¿Quién de ustedes votó? No, no vota. No. Ah, entonces no opina. No, no. No va a ser como mi papi. El voto es secreto. Sí, claro. Yo no voté porque ya además no te entintan en la huellita. Estoy inscrito en Talcahuano. ¿Y por qué no se ha cambiado si bien Valdivia? No, porque yo prefiero votar en mi pueblo. No, yo sí. No voté porque voto en Puerto Montt y estuve el fin de semana acá. Con los amigos. ¿Y por qué descansando. No viajaste? Porque estaba acá. A ver, bueno. Fernanda Lucio, Fernanda, ¿te votó? ¿Tú yo sí voto, por votó. Supuesto. Obvio. ¿En Valdivia? Sí, pues. En Valdivia. ¿Y ganaste o perdiste? Quedé con cola. Oye. Pero debo decir que solo voté por concejal. Sí. Ah, ya. Sí. Bueno, digamos que nosotros representamos al con el profesor Robinson Silva al 65% de Chile. Exacto. No, sí. Oye, el 35%. Yo les contaba que hice un cálculo que se llama índice de legitimidad. Es que no es legítimo. Es que por eso, sí. en virtud de la abstención tan alta, y la saqué para Valdivia. Porque, ¿qué Ramón o yo así tenemos a Robinson? No, que saque lo gráfico, que saque la pizarra. Un aporte humilde. Les explico de qué se trata. El índice de legitimidad básicamente es el total de los electores de una comuna. En el caso de Valdivia son 130.664 personas mayores de 18 años habilitadas para votar en esta comuna. Y vi la cantidad de votos que sacó el alcalde electo, ¿cierto? El cargo que resultó electo, 17.874 votos. Eso le da un índice de legitimidad, o sea, ¿cuántas personas respaldaron la elección de este caballero? Del 13,6%. Eso fue lo que eligió a Sabat como alcalde. Qué terrible. Y esto lo quiero decir para Valdivia, pero podemos replicarlo en muchas comunas de Chile, casi todas las de Chile. Casi todo el sector urbano. Urbano, sí. Sobre todo, sí, exactamente. Entonces, sí. Te dan en cuenta con el primer tema que les quería poner, que era lo que devela, ya confirmando una tendencia de bastantes elecciones hacia atrás, ¿cierto? De alta abstención, de ilegitimidad, por tanto, de los procesos electorales, además, ensuciado todavía más por los problemas en el padrón. Sí. Claro, además. ¿Sí? Entonces, a eso los quiero invitar a reflexionar sobre ese tema. Sí, debe ser desde que el voto es voluntario que ha ido en declive, en el fondo, la participación. No, te diría que más atrás, yo diría que desde el mismo momento del plebiscito del 88, más o menos, ¿cierto? Desde esa época, viene ligeramente en bajada, ¿cierto? Con algunos piques entre medio, pero en la tendencia a la baja, y con el voto voluntario se cae ya. Claro, en esa época la tendencia en el fondo a inscribirse los 18 fue bajando después del plebiscito. Por lo tanto, el universo electoral era más reducido. Claro, eso fue, por el padrón electoral no era proporcional al crecimiento de la población. Yo siento que es un tema porque finalmente es un poco tú, como ciudadano del pueblo, como dices tú. En el fondo, claro, es tu manera de juzgar a la clase política y en el fondo el rollo que tenemos con la clase política hoy. Pero este porcentaje de votación, o que, por ejemplo, en Los Ríos, en el fondo, todas las comunas hayan cambiado de alcalde se hayan ratificado alcaldes de derecha, también es una súper mala tendencia. En el fondo, único que te queda claro... No, Ramona siempre lo logra. Pero finalmente es una tendencia de que el voto de derecha es más duro, en el fondo, el votante de derecha no va. O sea, no deja de ir, perdón. No castiga tanto a su político corrupto, ¿no? Y entonces el de izquierda sí. Sí, po. Pero y así es como, chuta, después despertáis así como, ahora son todos de derecha, en el fondo perdimos. No, pero es que está en la derecha y su voto duro, histórico, exacto, en realidad. Exacto, no son todos de derecha. Si votó el 25, el 35% del país votó. Sí. De ese universo, la mayoría es de derecha. De ese 35%, no de la mayoría. En la mañana, ¿cuál era el caso que vimos? Providencia. Donde mostraban los votos de la B a Matei, eran 29.000 y fracción, pero eran casi exactamente los mismos votos. ¿Y cómo Josefa bajó de la elección anterior a esta? 13.000 votos perdió. Sí. Porque el electorado de centro-centroizquierda, digámoslo así, por darle un nombre, está enojado y castiga a su político porque falló o no hizo la pega bien o lo que sea. Sí. Pero el de derecha jamás es súper leal, es súper fiel a su votación. Haga lo que haga. No sé que si es peor o mejor, pero... No, es patético. Bueno, como no conversaba la profesora María Angélica Llana, y un fuerte ella. Voto de clase también hay. O sea, hay una defensa de un proyecto que sabe de que si privilegio. Ese proyecto flaquea, está en riesgo también su propia clase, su supervivencia. Y ese proyecto se está trabajando para el 2018, además. Destacar una cosa, sí, poner paños fríos a aquellos que andan muy triste porque perdió la izquierda, se supone, y estas alcaldías fueron tomadas por la derecha. ¿Qué izquierda? Veamos cuáles son los reales cambios que van a pasar a nivel de municipio y si es significativo cuando un municipio está gobernado por una derecha o una izquierda. O sea, vamos a ver cómo cambian esas políticas. Ya. Sí. A propósito, lo mismo Payaco, que algunos señalan que Ramona Reyes es la única alcaldesa de izquierda en Payaco. Y se va a llevar a todos los que no ganaron ahora, se lo va a llevar a Payaco. ¿En qué momento la nueva mayoría pasó a ser de izquierda? No sé. O sea, salvo Jaue, te diría que sería lo único parecido a la izquierda. Sí. Lo más cercano. Y bueno, ahora este chico en Valparaíso, al parecer. Pero, sería como el municipio más con un proyecto de izquierda ciudadano, discurso ciudadano, ¿sí? Que el, sí, pues Valparaíso en el fondo Valparaíso es una ciudad especial en este caso, porque logró levantar, logró levantar el cambio que ellos necesitaban. Oye, Valparaíso con un índice de legitimidad de 16.2, más o menos por ahí. Mucha gente no votó en Valparaíso. Claro. No es que el pueblo de Valparaíso tomó conciencia de su rol histórico del cambio social y fue a votar masivamente por... No, eso no pasó, ¿eh? Uh-huh. El 80% de los porteños no fueron a votar. Ojo, ¿eh? Otros casos que yo detecté por ahí, por ejemplo, el cacareado Germán Codina de Renovación Nacional, uh-huh, el delfín político de José Manuel Osandón, el alcalde más votado de Chile en la televisión chilena, ¿verdad? El alcalde más votado de Chile, el 80% y tantos. Ese fue el que rescató a Piñera cuando cayó. El que se cayó, exacto. En Puente Alto. Puente Alto. Tiene un índice de 17.9 de legitimidad. ¿Y Katy Barriga cuánto sacó? No lo calculé, porque la verdad es que eso sí que me importa. Qué agotador el tema de Katy Barriga esta semana. Sí, pero ya... Sí, encuentro que además una queja súper machista el proceso. Sí. Igual machista lo que dijo ella, así como que nadie tomó desayuno en la mañana postelectoral porque ella era la única mujer en la casa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, o sea, bueno, a propósito, si nosotros somos las machistas, pues se viene la escuela de princesas. Se viene la escuela de princesas del ni una menos. Ahí está, se generaron bastantes confusiones. Que parece que por el solo hecho de ser mujer no se puede criticar. Solo señalar que lo que criticaba a Katy Barriga no era porque era mujer, sino que era porque no estamos de acuerdo con su proyecto político y la forma en que entiende el municipio, ni siquiera los roles de género. O sea, nos va con eso. Oye, ahí sí, para esto del ni una menos, no lo tenemos en pauta hoy día, pero decir simplemente que es preocupante. Un femicidio en Laja ayer, anteayer, uh-huh, y un triple femicidio en Argentina el mismo día de la marcha del ni una menos. Bueno, eso simplemente como información, pero para que estén preocupados por el tema, cuando haya una nueva convocatoria, por favor, manifiéstense. Sí, yo no pude ir. Estaba con maravillosa la marcha en Valdivia. Pero bueno, sigamos con lo electoral, ¿no? Que estamos analizando. Sí, señalando Yarko. También lo electoral, yo creo que una de las lecturas, no sé si estarán de acuerdo conmigo, que podemos hacer frente a esta alta abstención, bueno, no es señalar que toda la gente que no fue a votar bajo ningún caso está velando por la revolución, ¿no? O sea, igual hay un factor importante, un porcentaje importante de gente que no fue porque tenía flojera, etcétera. Vaya a saber uno el despliegue de su vida. Pero si una lectura que hay que hacer es que el camino de cómo se están construyendo los proyectos políticos desde arriba, ya desde un orden bastante vertical, desde un orden impuesto, ya está agotado. Sí, ya, yo creo que un diagnóstico transversal en todos los municipios, inclusive algunas candidaturas independientes también se vieron bastante golpeadas por ese fenómeno de la abstención. Ya, ¿qué es lo que hay que sacar en limpio acá, bajo mi parecer? Es que hay que refugiarse en la construcción de proyectos, más que nada. O sea, si se bajonean porque no salieron electos, por ejemplo, bajo ningún caso. O sea, ¿qué demuestra? Bueno, este no es el camino. Sigamos construyendo por otro lado, llegará más tarde esto. ¿Ya? Por lo tanto, de otra forma. Pero no necesariamente es que hay que caer decepcionado porque esto esté pasando. ¿Qué te ríes, Fernanda Luz? Fernanda Luz se ríe. Solo para caer al fondo. No, ¿qué me hace? Por favor. No le hagas daño. No le hagas daño. Como sí. esa, bueno, esta vuelta no puede, la próxima puede hacer. Oye, la profesora Alfaro está en Playa Portal a esta hora. En la caleta Portal. Protestando contra la ley Longueira, por supuesto. Está poniendo esta hora. Oye, yo, para seguir con el análisis que haces tú, Yerko, me surgieron a mí una tesis, digamos, en dos partes con respecto a los resultados y a toda la batahola política que se provocó, porque está la escoba en el gobierno con esta cuestión. No está aimado. Hoy día hubo cambios de subsecretaría. Sí, pues están sacando. Oye, anunciando aquí pidieron, de a poco la... aquí pidieron la cabeza del intendente y de los gobernadores. Me parece. Con la ADC, no, papito. No, yo quería poner una tesis que me surgió a todo esto. Yo creo que la alta abstención que nosotros vimos en contexto este de voto voluntario, más bien lo que hace es revelar lo despolitizado que está la sociedad chilena, despolitizado en la línea en que lo proyectó Jaime Guzmán y Augusto Pinochet a través de la Constitución del 80. Hay una explicación ahí importante que hacer con respecto a por qué la gente no se motiva a a tener una opinión política que además se pueda expresar en un voto, porque no solamente la despolitización se refleja en no ir a votar, si hay miles de otras circunstancias en que se nota esto, en no participar en un sindicato, en no participar en una organización social, ni junta de vecinos, en nada, ¿cierto? Hasta que no te afecte en tu patio algún problema, es una señal de eso. Y en una segunda parte de la tesis, que yo estoy pensando básicamente junto con ustedes, tiene que ver con el desengaño. Es decir, están los despolitizados, ¿sí?, producto del sistema en el que estamos, pero también están los desengañados, que pueden ser minoría, que son estas personas que siempre votaron, ¿sí?, siempre se manifestaron preocupados por la política en organización en tal, y que viendo la calidad de la política, las cantidades de corrupción y de malas prácticas, digámoslo así, ¿cierto? Pues no solamente es corrupción, malas prácticas, deciden castigar a una coalición como la Nueva Mayoría, que nos prometió el oro y el moro, y que no ha cumplido ni en la mínima parte las reformas constitucionales, reformas educacionales, los cambios sociales que definió, ni siquiera el aborto tres causales, o a medias, ¿cierto?, el aborto tres causales, y así podríamos hacer una lista larga hasta llegar a la AFP. Entonces, creo que hay una despolitización por una parte, producto una cuestión más estructural, más sistémica, y por otro lado hay un voto de castigo del desengañado que se siente traicionado por esta coalición o por el estado actual de la política y que decidió castigar no yendo a votar, que básicamente es de centro izquierda, diría. Esa es mi tesis. Sí, yo creo que ahora uno conversa, yo tengo amigos que trabajan mucho en política, colegas en el fondo periodistas, y es complejo el panorama para ellos en particular, o sea, tú sabes que con los cambios en el fondo vienen reestructuraciones, viene de todo. Sí. Pero tú conversabas con gente que hacía campaña, que estaba metida en el puerta a puerta todos los días, todos estos últimos meses, y la creencia en el fondo no es lo que vimos el domingo. No fue lo que conocimos, en el fondo la creencia era a que iba a haber un cambio radical hacia el otro lado, o sea, en ese trabajo de la calle se reflejaba otra decisión de la gente que no marcó la rayita nomás, no fue. O sea, que no dio ese último paso tal vez, pero yo creo que el cansancio con el estado actual del Estado chileno y la política chilena es muy profundo, el desencantamiento. Tanto por despolitización como por desengaño, por ambas vías, yo creo que se explica ahí, ¿no? Es que sí. Por eso también el porcentaje tan bajo que va a votar, pues. Sí, pues, y también la... A ver, pareciera un poco que buscaron esto en realidad, por ejemplo, el aspecto de la Nueva Mayoría. Poco, sí. Pero es que porque, se parece tanto porque, por ejemplo, hace 4 años cuando fue el mismo quiebre en el fondo de, es que, por ejemplo, de que baja uno y sube el otro. Es que faltó esta reflexión, por ejemplo, en este caso. Muchos municipios llevaron los mismos alcaldes que fueron acusados de casos de corrupción, que se vieron envueltos, concejales, por ejemplo, que salieron en la tele por el tema de los viajes. Dos fueron reelectos. A pesar de eso, el alcalde de Talca, que trabajó el 30 y el 31 de febrero, también salió. Vamos a trabajar los mismos días. Entonces, igual hay que entender un poco por qué uno va a ir a votar y se va a movilizar si uno dice, bueno, estas son las opciones que yo tengo. Y esto es lo que a mí me están ofreciendo. Sí, o sea, yo creo que siempre he sentido que en el fondo la clase política o los políticos tienden a creer que en el fondo la población es estúpida en general, y que no va a castigar o no se va a dar cuenta de este tipo de cosas. Si el estado de portales no ha cambiado, se siguen bajo la misma lógica. Esto es un tema. Yo creo que es complejo. A mí me da siempre la sensación, muy en el fondo, muy por debajo, de que esta posición de... esta pre-campaña presidencial que ya existe, que ya se entró a marchar en el fondo. ¿Se acuerdan para la patética elección presidencial Frei Piñera, en el fondo? ¿Sí? Frei, para mi sensación, era en el fondo... un candidato que para meter a alguien, pero sabiendo que iban a perder. Sí, a mí me da la sensación de que Lagos va a hacer lo mismo. Para darle el espacio a la derecha nuevo. Y en este recambio, a mí me da la sensación muchas veces de que es casi una negociada. Sí, puede ser. En el fondo tienen así como, ya tú este periodo, yo el recambio, otro, y así. No. Vamos, porque son amigos ellos. Sí. En el fondo. Si nosotros lo vemos distinto, pero ellos son todos compinches. Sí, aunque no sean amigos, pero es como... normal, ellos lo ven normal, esto de la alternancia en el poder, como si fuese eso una cosa súper positiva. Yo no cambiarse sé qué polera en la mañana. Sí, imagínate que se define como demócrata porque cree en la porque alternancia en el poder. La alternancia en el poder, en realidad el proyecto es el mismo, si no ha cambiado en 43 años. No cambia nada. Gano 4 años, me explotan 4 años. Parece que claro, hacer la tengo pega 4 años, después vuelvo a estar cesante y presto asesoría. Y eso ahora, a propósito de la precarización, o sea, la desarticulización del Estado, ¿así es? ¿O no? Desarticulización. Desarticulización es que, claro, del no, Estado. No, está mal dicho. No. ¿Cómo es? Desarticulación. Desarticulación. Ahí está. Ya está, ahora no funciona. Ah, no, mejor. Mejor sí, que sobra que falte, no, broma. Decía mi mamita. El desmantelamiento del Estado está relacionado también con eso, o sea, la cantidad de trabajadores honorarios del Estado y la carrera profesional poco a poco también se... Sí. Bueno, si el Estado es el peor empleador, lejos. Ya. Lejos, lejos, lejos. Para algunos bien bueno. No, no. O sea, son sueldos mucho más altos por este tema de los grados y todo el cuento, sí, pero hay gente que en general alcanzar una planta en el Estado es en todo un milagro. Caso, lo que vamos a ver después de estas elecciones va a ser una larga y tediosa disputa presidencial. Entre dos y muy veteranos. Muy empezada, además, muy temprano adelantada, sí. Muy fome, que va a aparcar toda discusión sobre las reformas necesarias cualquiera para este país. Sí. No le sí, saques sí la vista a Guillermo. Pero ya, perfecto, pero no creo que sea tan distinto. Guillet tiene que ir a primaria de partida porque es de la coalición. Es difícil. Entonces, y la Isabel Allende está pidiendo bueno primaria. Y bueno, además de todo esto, esto es lo que el tramado político, ¿cierto?, nos va a ofrecer. Nos va a poner en la discusión y que intentaremos escapar de ahí. ¿Y cómo escapar de ahí? Convocándolos a otras actividades mucho más entretenidas, como por ejemplo este 4 de noviembre, no más AFP. A acabar un paro con el nacional. Pilar del modelo neoliberal. Sí, chiquillo, está llamado para este viernes 4 de noviembre, ¿cierto? Después del feriado largo, un paro nacional para todo el país, a todos los sectores productivos y reproductivos y todo, sí, del país, a parar. Quiero decir, a detenerse. A no trabajar. A no trabajar. Ya escuchó, jefe. Oye, llegó a, bueno, ha circulado una cantidad enorme de agitación y propaganda en el Facebook sobre todo, pero se plantea, y en la carrera de historia, nuestra carrera, ha decidido paralizar, sus estudiantes paralizarán, y mañana se vota el Consejo Superior de los Estudiantes de la universidad, si se pliegan o no al paro del día viernes 4 de noviembre. ¿Y los magíster en historia? También, porque también no van a hacer clase. O sea, el 50% de magíster. Este docente parará. Lo sí, digo no tenemos ya clase. Este docente. Espero que mi también sindicato me escuche y también pare, ¿eh?, y me acompañe. Por favor, no quiero ser el único. Ay, que está difícil eso. Oye, y hay una información que yo rescaté acá que me parece súper interesante. Dice, las y los estudiantes, no vayas a clases. Apoya las protestas de tu coordinadora o zonal. Toma tu escuela o universidad. Bueno, eso. Convoca a los y los profesores, técnicos y todos los que trabajan en tu escuela, liceo, colegio, CFT, IP y universidad al paro. Y en la casa, ¿qué hacer, señora, señor, en su casa? Organiza la protesta en tu población. No mandes a los niños al colegio. No compres, no hagas trámites. No uses el transporte público. Participa en con las protestas convocadas ese día por la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras No Más AFP. Y en el trabajo, niños, niñas, trabajadores, trabajadoras, convoca al paro con tu sindicato. Protesta con tu coordinadora o zonal No Más AFP. Si no hay sindicato, no vayas a trabajar. Solo es causal de despidos si faltas 2 días seguidos sin justificación. Y nunca un viernes, un lunes. Exacto. Si no puedes faltar, llega tarde. Después. O no y trabajes. Punto principal, sí. Participa de las cortes de ruta, calle, mitines, copamientos, marchas. Que este 4 de noviembre en todo Chile sea fuerte y claro un grandísimo No Más AFP, pensiones dignas, sistema de reparto solidario. Esto lo convoca la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras No Más AFP. Más claro, imposible. Agua. Tiene múltiples opciones, puede hacer una de estas cositas, a lo mejor no puede todas, pero alguna, ¿cierto? Sí, claro. Importante, importante no bajar los brazos, digamos, de esta lucha que estamos dando por pensiones dignas, creo yo. Sí, y en estos días con el paro nacional que hay, estas 72 horas, también debería haber alguna movilización si no se vota a favor el reajuste. Se refiere a los trabajadores del sector público. Yes. La NEF está en paro. Sí. ¿Cuándo es el paro de 72 horas? ¿Cuándo empieza? Comenzó hoy. Hoy empezó. Sí, la mañana va a ser por el Mineduc que estaba... Sí. Ah, tomado. Tienes razón, sí, tienes sí. razón. Perfecto. O sea, bueno, y también apoyar a los trabajadores del sector público, por supuesto. Y ojalá que los trabajadores del sector público también apoyen a las manifestaciones contra la AFP. Punto importante. Sí. Uh-huh. Sí, no sé si tienen algo más que decir. Nosotros lo que queremos hacer también es, cuando se dé el paro nacional, después invitar a alguna persona de la coordinadora de Valdivia, no más AFP, para que nos evalúe, nos cuente cómo fue, cómo estuvo el impacto de eso, ¿verdad? Vamos a estar pendientes después de la evaluación de este paro y para ver qué acciones siguen. Recuerden que, y hoy día vi en Facebook a Pamela Giles que decía que se había cambiado de FP, salió de Provida. Oye, ¿tú esto a mí todavía no me contestan si me puedo cambiar al fondo? ¿Llevo cuántos meses? ¿Fondo E? Sí. Pero sí, ¿cómo no va a poder? Porque me tienen que dar una super clave. Ah, ya. Y no me la han dado. Sí, eso pasó la otra vez. Conté hace como 2 meses que hablamos el mismo tema. Hay un tema con las claves que no la están pasando. No, pues si tú tienes, salvo que vayas a la oficina. Mira, yo me cambié al fondo E hace como 2 años atrás. Hace tiempo ya, más todavía. Me cambié de FP y me cambié de fondo. Y sabéis que fue súper sencillo. Uh-huh. Yo creo que eso surgió ahora, estas dificultades. Ahora no está tan sencillo. Parece. No, parece que no. No, porque te piden en el fondo, por la misma plataforma, solicitar a un ejecutivo que te envíe una clave que te van a llamar. Sí. En menos de 24 horas o 48 horas. No ha pasado y esto fue en julio. Deja tu número, te llamamos. Sí, te llamamos. Y todavía no me llaman. Bueno, eso también forma parte de las estrategias que ha seguido el movimiento Noma FP, por ejemplo, hacer estos llamados a salir de AFP Provida y Cuprum. ¿Por qué? Porque son dos de las AFP que en mayor cantidad han desfalcado al Estado, han evadido impuestos, no han pagado los impuestos correspondientes, maquillando sus cifras o haciendo todo este tipo de situaciones, digamos, fraudulentas con respecto a lo que deberían aportar al fisco chileno. Sí. Por eso el llamado a... Y siguen funcionando. Sí, claro. No pasa nada. Y ayer tomaron detenido, a propósito de desfalco al Estado, a un ciudadano haitiano porque no pagó su pasaje al Transantiago. Ay, sí, ¿no? ¿Y vieron la grabación del chico venezolano que lo defendió? Oye, sí, terrible. O sea, algunos siguen vivitos y coleando, haciendo lo que quieren, debiendo millones de dólares y por un pasaje en el Transantiago. Pero sí, ¿siempre va a ser así? O sea, no es lo lógico ni es lo que deberíamos esperar que fuera, pero en el fondo, lamentablemente, como está el poder neoliberal enquistado en nuestra sociedad, siempre va a ser ese, bueno. Ese otro tema que está aprendiendo, que de pronto lo podríamos tratar sobre los inmigrantes también. Sí, el racismo. Supuesto. Bueno, aquí en Valdivia no tenemos mucho de eso, pero en Santiago, en el norte, Puerto Montt. Es una realidad ya constante. Importante. Sí, bueno, decir también con respecto a lo de. Vamos a hacer un seguimiento también de cómo siguen los temas antipatriarcales y contra los femicidios. Decir también el caso de Lorenza Cayuán, otro crimen de racismo y machismo, en que la obligaron a parir engrillada, ¿cierto? En el Sanatorio Alemán de Concepción, el Colegio Médico hizo la denuncia, y también es otro de las aberraciones de estas situaciones que se dan. Cada día muestra latente la violencia de este sistema, en todas las dimensiones. En todas sus dimensiones, entonces es bien triste. Oye, se nos acota la hora, pero creo que alcanzamos a tocar todos los temas. Sí, bien. A todo esto, chiquillos, los invito al Cineclub este fin de semana. Damos una película ad hoc, Conspiración y Poder. Ah. Oye, sí, con Robert Redford. Con Robert Redford y Cate Blanchett. ¿Están haciendo los sorteos de la coordinación o no? Sí, para los estudiantes, funcionarios y académicos de la facultad. En nuestro Facebook sorteamos 10 entradas semanales, así que participen, envíen sus datos por mensaje. Participaré. Coordinación de extensión. Oye, agradecer a Sebastián que hoy día estuvo en los controles. Muchas gracias, Sebastián. Oye, Sebastián se la está mandando con los temas. Sí, gracias, Esteban. Sí. Y, a pesar de nuestro fracaso, él los salva. Y a pesar de que hay feriado largo, el miércoles no es feriado largo, así que estaremos aquí. Nos vemos. Palos por el puente. Tal vez hablando de la FP, no sé, algún tema por ahí. O de nuestras vivencias. O de la contingencia. De nuestras sabrosas vidas. Sí. Y la repetición, Sebastián, es los sábados, ¿cierto? Sí. Sábado a las 3 de la tarde. Sí. Y bueno. Muchas gracias por estar ahí de nuevo, por escucharnos. Nos van a poner un tema final. Sí. Edúquese lo más que pueda. Que Dios nos pare. No, ya no. Respete para que lo respeten, no dice Sebastián. Puta, ya, ¿por qué la doctora Polo tenía que salir al final del programa, Nakir? Chaito nomás. Ya. Chao, Sebastián. Chao, amigos. Chao y amigas. A todas. Y nos vemos la Saludos. Próxima semana. A movilizarse. Vamos a movilizarnos. Chao, chao. We'll be right back. falta dentro un poco de tu cerveza. Esto es una mezcla de que hice paciencia. Y tú sabes muy bien que yo no traje esta violencia. Pero no tenemos miedo y no voy a retroceder. Nunca perdemos porque no tenemos nada que perder. Aquí no más. Palos pa'l puente. La opinión crítica y la mirada de sospecha recorrerán nuevamente el territorio hasta que el próximo miércoles a las 6 de la tarde sea nuevamente hora de dar Palos pa'l puente.